fracasando en temor en el mundo perdido. Yo soy aquel que muy lejos de Dios no quería escuchar cuando tú me llamabas. Yo soy aquel que cansado de andar y de tanto sufrir ya no quise vivir. Well,